Estamos en el Festival Disidente Jauría Mutante. Acá estamos con las Carmelitas Clown, que nos van a contar un poco cómo viene la noche, cómo se preparan, cómo vienen pasándola. Bien, venimos muy bien, muy contentas. Hola, buenas noches. La lluvia no nos frenó para nada. No, vinimos desde muy lejos. Sí, desde Burlingame. Y desde Capital, bueno, un poco más cerca, pero... Muy lejos. Sí, es muy lejos. Acá, a La Plata. Sí, a bancar la mutanteada. La verdad es que mucha gente, muy buena onda. Estamos presentando la varieté muy contentas. Es muy lindo el clima que se generó en el camarín, ¿no? Como... Sí, nos encontramos con artistas amigues, así que está bueno. Y acá, generando. Sí, está bueno también lo que va a pasar mañana, que son los talleres, que mañana sigue con la fiesta, que también hay otra tanda de mostras gigantes que vienen. Entonces está bueno que se difunda, que se sepa, y que viajemos de todos los lados para venir a La Plata, a otros lugares también. Una pregunta así para el radio escucha, la radio escucha desprevenida, que no sabe qué es una jauría mutante. ¿Cómo define Carmelitas Clown lo que es la jauría mutante? Yo me imagino, tampoco sé muy bien cómo definirla, pero me imagino como un grupo así, un malón gigante de personas distintas, distintos colores, formas. Sí, como que más que nada lo que se estuvo hablando es la disidencia, y la disidencia viene también con romper la norma, la heteronorma sobre todo, con romper los estándares y las formas estipuladas, y me parece que dentro de la disidencia entra todo, ¿no? Como no hay una definición para toda esta cuestión mutante, porque digo, ¿qué nos gusta en la cama? ¿Qué nos gusta? ¿Cómo nos gusta vestirnos? ¿Qué sentimos desde nuestros genitales? Digo, es como todo muy ecléptico y mutante. Entonces a mí me gusta también la palabra de la mutación, porque no se define, sino que está todo el tiempo en una espiral de cambio. Claro, podemos ser mutantes de una forma ahora y por ahí dentro de 3 años ser mutar a otra cosa. Creo que es lo más interesante de todo. Bien. Bueno, seguimos este primer relámpago de Jauría Mutante. Esta improvisación radial, anticipando lo que va a ser esta temporada de ¿Quién resistirá cuando el arte ataca? Que va a arrancar la semana que viene, seguramente, al mediodía, el más viernes, o menos. El viernes que viene. De 11 a 13 horas vamos a estar tomando el aire de Radionauta FM 106.3. Y bueno, vamos a seguir haciendo estas pequeñas intervenciones improvisadas, mutantes, jauriescas. Sí. Yo, por mi parte, desde Carmelitas, agradecerles, porque yo siento que entre tanta hostilidad de la sociedad, estos respiros y estos festivales son los que nos dan, ¿no?, el empuje de decir, bueno, no estamos solas, no estamos tan tiradas. Realmente la sociedad está como en un momento bastante áspero, y bueno, y toda la disidencia lo vivimos en la calle a pleno, y siento que estos encuentros de 2 días donde nos encontramos, donde nos pasamos herramientas, donde nos apañamos, eso, nos fortalecen, así que muchas gracias por estar ahí impulsándolo. No, gracias. Sí, y agradecerles también la invitación, porque nos encanta venir acá, aunque venimos de muy lejos, nos encanta estar, participar, presentar básicamente. Venimos del teatro, entonces como el ambiente que se genera es otro y está bueno, y es como un desafío también estar ahí presentes y bueno, mutar. Bueno, sí, un poco la idea del festival es eso, ¿no? Encontrarnos de los distintos lugares y las disidencias y nada. Así que si estás por ahí en tu casa, al pedo, no sabiendo qué hacer, venite a Olga Vázquez, que es calle 60, entre 10 y 11, que estamos arrancando la varieté, y mañana también alta fiesta mutante, así que nada, los esperamos. Y no nos para el gobierno, no nos para la lluvia. No nos para ninguno. De esos yuta, hijos de yuta. De lengua grande, como todo lo que yo te quiero, pero qué hermosura como sos.